quiso pasar por aquí en Platinos, pero hay una persona que sí está así de ser, que tiene ya la grandeza del oro y ya está prácticamente listo su platino, y espero que en la próxima convención o en el momento en que el universo les ponga, sé que va a ser muy pronto, va a ser platino. Pero cuando uno alcanza, cuando ya hemos pasado por el proceso, uno entiende que ser diamante, más que un fin, es un logro del diálogo interior que te digo decir. Ser presidencial, más que todo ese largo del diálogo interior que te digo, persevera. Y más que cualquier cosa, es la grandeza del alma manifestada en acción. Todos esos valores, ese infinito potencial puesto en acción para tener los resultados. Y por eso yo, más que el aplauso al pico, les pido un aplauso a un alma que brilla con oro y platino, a nuestra diamante internacional oro, Lili Sánchez. Que viene la convención que viene, yo decía, wow, yo tenía 16 años y yo quería cambiar de vida. Yo ya no quería estar en casa, porque en casa era un problema, Yo dije, ok, si yo me caso, yo termino los problemas. Ajá. ¿Alguno de ustedes probablemente pensó eso? Si me caso, fue muy lindo. Pero vienen después los problemas cuando tú empiezas a crecer, como mencionaba la vida internamente. Yo estuve trabajando por años. Por años estoy trabajando en una empresa, por más de 10 años. No les voy a decir cuántos años porque van a empezar a sumar la edad. ¿Ok? Y ahí no se vale. ¿Ok? Estoy trabajando en esa compañía, ya casada, con mis niños pequeños. Y si los niños se enfermaban, yo no podía estar ahí. No tenía tiempo de calidad para los niños. Y yo había vivido eso con mi madre. Con mi padre alcohólico, trabajaba, pero todo se lo gastaba. Mi madre, una persona increíblemente trabajadora, es la persona que ahora sí nos sacó a todos adelante. ¿Sí? Ella trabajaba muchísimo. Pero ¿qué pasa cuando la mujer trabaja? No puede tener la familia. Y nosotros estábamos deseosos de que un padre o la madre viniera y dijera, bebé, te amo, te quiero. Y yo siempre soñaba con un abrazo de mi padre. Con un abrazo que nunca tuve. A los desgraciadamente, ni aquí ni ninguna parte. Yo no estudié, yo no tengo ninguna carrera. Por esto me decía mi esposo, ¿y tú de dónde? ¿Cómo se te ocurre tan solo pensar que vas a tener esto en esto? Si no sabes ni hablar en público, si no te sabes ni vestir, si no te sabes ni arreglar. Yo decía, wow, y todas esas cosas yo me las compraba. Todas esas cosas yo decía, sí es cierto lo que usted, como decía Leo, la gente siempre te está hablando ahí, es que es cierto, es que tiene razón, no estudiaste, vienes de hija de padre alcohólico, tus hermanos tampoco estudiaron, ninguno, solamente uno, ¿sí? Somos 5 mujeres y un hombre. Y todo eso me venía en la mente y me daba mucho miedo. Como decía Leo igual, o sea, tenía miedo, pero me lo aguantaba. Pero yo algo dentro de mí siempre decía, yo voy a ser alguien en la vida. Yo no sé qué tenga que hacer, pero yo lo voy a hacer. Cuando yo llego a esa compañía, la primer compañía de multinivel, yo conozco a mi primer mentor. Esta persona era, tenía como 38 años de edad. Ganaba más miles de dólares que su edad. Y fue lo que a mí me hizo hacer un clic en la mente. Yo lo veía a él, lo veía simple, sencillo y decía, bueno, si él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Y me decía, Lili, esto es para ti. Te quiero que te quede bien claro que tu mente tiene que empezar a cambiar. Y antes de morir, solamente 4 meses pude yo absorber mucha información de él. Y yo le dije antes de morir 2 días, le dije, José, compárteme tu secreto, por favor, yo te lo pido, porque yo quiero triunfar en la vida, yo quiero llegar a ser alguien, y eso es lo que me dijo. Ese es el primer secreto, Lili, porque no hay secretos, pero ese es lo primero. Tener un deseo ardiente de querer hacerlo. Por eso, si tú vienes por primera vez, si tú eres una persona nueva, si estás para llegar a diamante, si tú no lo deseas, realmente del fondo de tu corazón, triunfar, estás en el lugar incorrecto. Porque aquí lo que tenemos es gente valiente, gente que dice, yo voy a llegar ahí. Y yo no sé tú, yo no sé cuál es tu sueño, cuál es tu necesidad en la vida. En ese momento yo le dije, eso está listo, ¿qué más? Y me dijo 3 cosas. Y nunca se me van a olvidar. Grábalos. No te lo grabes en tu mente, grábalo en tu corazón. Lo que él me dijo, Lili, enfoque, perseverancia y lectura personal. A los 2 días muere. Y se me quedó a mí. Enfoque, perseverancia y lectura personal. Tú dices que no tienes estudio, pero no lo necesitas para triunfar en esta industria. Es una de las industrias más nobles. Que no importa qué persona entre por esa puerta, lo más importante es en qué persona se convierte en el proceso educativo. Y eso es lo que a mí me impactó. Dije, wow, empecé a enfocarme en lo que yo quería. Pero ¿cómo era lo que yo quería? Cuando tú no tienes todavía un mentor, para ti es muy difícil. Pues ¿qué creen? Yo estaba trabajando todavía, lo hacía de medio tiempo eso. Y para yo hacerlo de medio tiempo no era fácil. Si tú crees que tú vienes aquí y ves bien bonito todo lo que se le ve y aplaudes y si se puede y si yo lo hiciera, yo también lo puedo hacer. ¡Claro! ¡Claro que lo puedes hacer, campeón! Pero tiene que pasar ese proceso. Yo recuerdo que cuando en ese entonces venían muchos pobres a la casa. Mi esposo se queda sin trabajo. Yo tuve que seguir trabajando, hacer chocolates en la noche para poder venderlos al día siguiente. Pero en las tardes, después de 9 a 6, después de las 6 de la tarde, agarraba mi portafolio y me iba a hacer el negocio. Pero yo me lo iba a hacer de uno a uno porque yo le tenía miedo. Recuerdo, yo tenía pavor a hablar delante de la gente. Yo le decía a José, José, es que yo no puedo. Yo no podía hacer una presentación. Me dice, Lili, mientras tú no me decidas hacer tu primera presentación, tu negocio no lo has abierto. Yo no sé cuántas presentaciones des en tu negocio. Pero si tú todavía no te atreves a hacer tu primera presentación, cree que todavía tienes la puerta de tu negocio cerrada. Gloria Trevi, suéltate la reina. ¿Sí? Este negocio, yo lo aprendí, que ese negocio es para personas sin vergüenzas. O sea, sin vergüenza. Que no te dé pena, que no te dé vergüenza de hacer el negocio. Bueno, pues, ¿qué crees? Ese día me decidí, ¿sí? Una persona me dijo, no te preocupes, Lili, vamos a hacer una presentación en mi casa. Yo agarro todo, ¿sí? Y me preparo todo el día, estaba bien contenta. Le habla a esa persona y le dice, Lili, tú puedes, no te preocupes. ¿Sí? Bueno, pues llego a la casa, ¿sí? Después de la presentación, pero venía, pero yo así, realmente emocionada, en mi primera presentación, porque hubo como 20 personas. Lo que sí te digo, si tú me preguntas cuántas personas entraron de esas 20, no entró ninguna. Pero yo venía fascinada, ¿por qué? Porque yo había que lo había hecho. Había hecho la presentación. ¿Y qué fue eso? Para mí es romper con ese miedo increíble. Muchas veces nosotros nos basamos a que alguien más nos haga la presentación. No lo hagas, porque estás deteniendo tu proceso. Y ese día yo llego a la casa, llego bien contenta, meto el coche a lo que sé, el garage, ¿sí? Y me vengo. Que el padre de mis hijos estaba tan molesto, porque él sabía lo que yo no sabía, él conocía mi potencial, pero tenía miedo a que yo lo sacara, porque siempre es una persona de determinación, de coraje, pero estaba mal encaminada, no estaba guiada. Ese día llego yo y yo me bajo del coche y estaba bien contenta, veo por la ventana mis tres pedacitos de carne. Y el grande, los otros estaban más chiquitos, no entendían mucho, pero el grande estaba llorando. Yo asustada, quise abrir la puerta. Y ya la puerta no se abría. Ya había cambiado la chica. Y yo, wow. Fue cuando yo dije, me caché en él. Y me dice, debido a tu negocio, como tu negocio te importa más que yo y mis hijos, ya no tienes casa, no tienes marido y no tienes hijos. Después de la primera presentación, ahí se me cayó todo. Ahí yo dije, wow, o era mi familia o era el negocio. Y yo dije, yo había leído un libro donde decía, cuando el éxito está cerca de ti, van a venir muchas cosas. Y llego al trabajo al día siguiente y me dice la dueña, me dice, Lili, yo te voy a decir algo. Y con esto, si tú lo puedes asimilar, puedes triunfar en la vida y te puedes hacer millonario. Yo dije, venga de ahí. Me dice, detrás del miedo está el dinero. Escucha, detrás del miedo, ¿el miedo a qué? A lo que tengas, a lo desconocido, como decía Leo, ¿qué tal si no me funciona a mí? Yo decía, wow, yo le tengo miedo a esto. Y ese día yo recuerdo que yo le dije a él, mira, yo quiero hacer este negocio contigo, yo quiero que me acompañes. Es que tú, ¿cómo crees que te están lavando el cerebro, te están viendo de tonta, ya tienes que invertir y la? Y bueno, algunos de ustedes ya saben lo que se dice ahí, ¿no? Y ese día dijo, no más. Yo recuerdo que yo me quedé en el carro. Ese día yo dormí en el carro y lloré mucho ese día, pero ese día yo tomé la determinación. Pero no solamente la determinación, porque muchas veces, como te digo aquí ahorita, toma la decisión y yo te lo termino el día de hoy. No solamente toma la decisión, toma la acción. Porque si determinas algo, pero si no lo accionas, no llegas. ¿Ok? Y ese día yo determiné, Lili Sánchez, que yo iba a ser una persona exitosa, no por mí. Vayan a dormir, mamá se queda tranquila, aquí a pasar con ustedes. En la mañana los llevo a la escuela. Yo me acuerdo que me quedé ahí y lo único que yo tenía ahí en el carro era la cajuela llena de sueños. Ese día empecé a soñar, porque como decía Gabita, ese día mi algo en mi interior cambió. ¿Qué es lo que pasó? Bien, ¿qué es lo que venía? Perdón, venía la primera convención en ese negocio. ¡Wow! Grandes retos, porque nadie está sobrado. Bueno, hay excepciones, pero la inmensa mayoría de nosotros que venimos desde abajo, ¿sí? No tenemos para ir a una convención en otro país. Y ese día me dijo esta persona, Lili, ¿realmente quieres ser exitosa? Sí, José, tienes que ir a la convención. Yo le dije, pídeme lo que tú quieres, menos que yo vaya a la convención. Es imposible. Dijo, ¿tienes televisión? Sí, vende. ¿Tienes eso? Vende. Pero tú tienes que estar ahí, porque si tú vas, es entonces cuando tú, y yo no entendía eso, cuando tú vas a coger, vas a tomar la visión a donde tú vas a llegar. Tú ahorita no sabes ni a dónde vas a llegar. Quieres, pero no sabes ni a dónde vas a llegar. Esa persona fue dura conmigo y yo se lo agradezco donde él esté el día de hoy. Me fui a la convención. Claro, fui a la casa y lo dije. Y obviamente, pues me dieron mi sermón, ¿verdad? De que a qué vas, la, la, la. Fui. Y lo único que me llevé fue el pasaje. Yo no llevaba para comer. No llevaba dinero para comer. Pero no me importaba. Porque yo ni siquiera pensaba en la comida. Era tanta la emoción. Tú quieres triunfar en este negocio. ¡Emocionate! ¡Emocionate de adentro hacia afuera! Que se te note. Porque hay personas que le digo, ¡emocionate! ¿Estoy bien emocionado? Le digo yo, pues avísale a tu cara. Avísale. Que tu cara sepa que estás emocionado. Sí. ¡Ah! Eso sí se nos nota. Ok, pues que se nos nota el emocional. Y ese día yo llegué a la convención y todo el mundo abrazándose y me santo. Y bueno, yo no quería ir. Créanme que yo no aprendí gran cosa, sino yo vi, yo sentí que era una gran familia la convención. Y la convención, te lo dice la palabra, la convención te convence. Yo decía, wow, no puede haber tanto loco aquí reunido, tanta gente equivocada. ¿Por qué? Porque estaban bien vestidos y los que se subían aquí decían, wow, su vida había cambiado. Dije, yo quiero hacer eso. Así que yo les voy por hoy, yo te digo, ¿quieres triunfar en el negocio? Sí. Hazte experto en el movimiento de gente. No trates ahorita de estudiar los productos y saber de la molécula encuerada y cómo funciona. Olvídate del producto. El producto hace su trabajo. Olvídate de todo. Empieza a hacer relaciones fuertes con las personas. Empieza a trabajar este negocio con el corazón, no con la razón. Porque la razón nos traiciona al inicio, pero el corazón no se puede equivocar, como decía Carlos Rocha, que su mente cosa, pero le digo, tú te callas y ahora te hablas mi corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer, ponerle corazón a este negocio. Pasó todo un día sin comer, llegó la noche. Wow. Cuando todo el mundo se iba al hotel, yo me fui al hotel también, muy elegante, pero yo no tenía lugar. Pero nadie sabía. Dice, Lili, ¿no te vas a dormir? Ahorita, y estoy esperando a las personas, ahorita. Yo me quedé en el lobby. Yo tenía una maletita tan pequeña que creía que era un bolsillo grande. Y ahí traía mi cambio. Y al día siguiente en la mañana, antes de que todo el mundo empezara a bajar, yo me fui al baño. Yo recuerdo que yo me di lo que le llamamos por allá en otros países, un baño vaquerito, ¿no? Un baño vaquero. ¿Sí? Un poquito talco por aquí, por allá. Sí, una arregladita, y bueno, una arregladita, ¿sí? Y ya con otro color, pues ya cambias, ¿no? ¿Sí? Pero con mucha emoción. Y al día siguiente lo mismo. Al tercer día que se terminó la convención, me dicen, Lili, queremos llevarte a comer. Nos dimos cuenta que no habías comido. Dios, ¿saben qué? La primera ocasión que yo me quedo 2 días y medio sin comer. 2 días y medio sin comer en mi primera conexión. Y yo te digo, ¿todo eso valió la pena? Claro que sí. Yo por eso, ahora en esta convención pasada, yo fui aquí a Sydney, a la reunión de San Rita, y una persona, yo le dije ahí, dijo, es que con usted se le hace muy fácil, vaya a la convención, ayuda y vaya. Me dijo mi esposa, no tengo familia, no tengo nada. Le digo, ¡wow! ¡Felicidades! ¡Bienvenido al club! Le digo yo, eso es lo que va a hacer que usted triunfe en esta vida. ¿Por qué? Porque usted está igual que yo cuando yo estuve en su lugar, en el fondo de la alberca, y de ahí no hay más hacia abajo. De ahí, o queda y muere, o se eleva. Yo no sé qué usted quiere. Haga lo que tenga que hacer. Dijo, pues préstame dinero usted. Y le digo, ¡qué incómodo! Y eso que es hombre, pidiéndole a una mujer dinero, qué pena, vergüenza le voy a dar. Y se me quedó bien asustado. Jefe, yo lo veo. Yo lo veo. Usted haga lo que tenga que hacer. Vaya a la convención. Y si para el segundo día a usted no le ha quedado nada claro en su vida, ¿a qué fue y cuál es su misión en la vida? ¿Y qué es lo que va a obtener con nuestro equipo? Usted viene conmigo y me dice, mire, gasté tanto, yo se lo doy en efectivo y lo regreso hablando. Y no es de mi grupo. Dice, pero si yo no soy de su grupo, no importa, porque aquí no somos por grupos, nosotros no tenemos, ahora sí, el cáncer del lupinis. Aquí todos somos un equipo, somos una familia. Pues quiero decir que yo ni me acordaba del Señor, ahora en la convención. ¡Lili! ¡Hola, cómo está! Y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Yo, no. Mira, desde que tú me dijiste, ya, dije, ya me vine a cobrar. Y de esa manera yo empecé, dije yo, ok, perfecto, me aviento el reto. Pero ¿qué creen? Pierdo mis hijos, pierdo mi casa, pierdo todo. Me salgo solamente con mi ropa. Y empezaron de nuevo a mí. Pero yo dije, yo no se preocupen porque yo vengo con ustedes, pero voy a venir con una mujer diferente, mostrándoles que realmente lo que tú quieras obtener en la vida, tú lo vas a lograr. ¿Necesitas pantaloncitos? Claro que sí. Mujeres, necesitamos muchos de aquellos. Porque muchas personas, muchas mujeres, con la mitad de lo que yo pasé, se hubieran quedado en el camino. La pregunta es, ¿qué tipo de persona eres? ¿Hombre o mujer? ¿Cuánta fuerza interior tienes para realmente sacar ese potencial que Dios te dio? Porque Dios te dio un potencial enorme a cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con ese poder? Y empecé a trabajar y le empecé a dar duro al negocio. 12, 14 horas, 16 horas. Trabajaba en la oficina, tenía una oficina. Le trabajaba, estaba en otra compañía. Y pasa el tiempo y yo voy a un curso. Y en ese curso decía, nos dio una cartulina grande. Y en esa cartulina nos dio muchas revistas. Y nos dijeron, aquí le van a partir en tres la cartulina. Arriba van a poner en todo lo ¿qué les gustaría tener? ¿En qué les gustaría convertirse ustedes? No, yo empecé a poner un avión, yo sé, me gustaría viajar, una persona así ejecutiva, puse unos hijos graduándose, coches nuevos, casa nueva, bueno, lo que todo el mundo sueña, ¿no? Así que en ese momento yo no batallé para poder poner todos mis sueños ahí. ¿Y qué pasa? Dijo, aquí abajo vas a poner donde tú estás. ¡Wow! Ahí sí que me dolió ver la realidad. La triste realidad, donde yo estaba. Sobreviviendo día a día a día. Pero después nos dijeron, aquí en medio vas a poner qué vas a hacer para llegar de A, llegar a la Z. Llegar de donde tú estás a donde tú quieres llegar. Y fue cuando yo ya estaba en esta industria y obviamente puse un pizarrón, puse mucha gente. Puse uno a uno, o sea, yo me visualizaba hasta las reuniones y yo decía, wow, algún día voy a estar parada del público, hablando con el público. Y el día de hoy se están haciendo realidad todos esos sueños. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que no hay sueño que no se pueda realizar. No hay día que no llegue. Cuando tú lo determinas de esa manera. Así que pasó el tiempo, conozco yo a mi esposo. A mi actual esposo, me vuelvo a casar, pero todavía estaba sin hijos. Era un proceso que yo no los dejaba. Yo hablaba con ellos, yo los veía, íbamos de compras, íbamos a comer juntos. Pero yo le decía a mi esposo, yo quiero que mis hijos no estén conmigo, quiero que vivan conmigo. Me decía, es cuestión de tiempo, Lili. El amor todo lo puede. Ellos se van a dar cuenta algún día que mamá quiere. Y pasó el tiempo. Ellos el día de hoy ya están viviendo su estilo de vida, el que yo quería darles a ellos. Mi hijo que me acompaña el día de hoy, él se acaba de graduar. Tiene su coche, sus sueños, vive ya con nosotros al 100%. Y lo que más me ha regalado la vida es el poder dejarle el legado de este negocio. Cuando él se gradúa, le digo yo, mi amor, ¿qué tú quieres? ¿Qué regalo quieres? Y él se quedó pensando, los jóvenes pues siempre piden carros. Yo le dije, te voy a hacer un regalo de 2 meses por Europa. Tú te vas a viajar a Europa. Y para eso yo ya había hablado con una persona, ¿sí? Que respeto, quiero y agradezco con toda mi alma que me lo haya recibido, al señor Carlos Rocha. Un fuerte aplauso para Carlos. Pero realmente no fue tanto por el negocio, sino por la visión diferente que teníamos. Bueno, pues llega él a Europa y se encuentra con Carlos Rocha, que Carlos Rocha sistema, sistema, sistema, y tú le abres las venas y es INT, INT, INT. ¿Y qué pasó? Habló con él, le explicó el negocio y llega a Europa él, y llega a un evento y ve el evento, qué tipo de personas son, qué es lo que están haciendo, la vibra que se siente, y dice, wow. Y me habla unos cuantos días después y me dice, mamá, ya sé que tú hiciste. Ya sé que tú me mandaste a Europa. Ya sé. Pero tu sueño se hizo realidad. Ya capté la misión. Y quiero decir que tú estás hablando con el próximo platino. Que un día tomaste. Mi otro hijo fue de vacaciones y me dice, mamá, fue tan difícil traer un regalo a ti. No sabía qué traer. Es el mayor y es el más simple. Y le digo, ¿y me trajiste algo? Dijo, sí. Y saca una cajita muy pequeña. Una cajita pequeña. Y me dice, mira, te traje esto. Porque tú tienes mucho espíritu y yo te traje otro. Dice, pero este es muy especial, porque yo sé de pocas palabras, él no habla mucho, yo sé de pocas palabras, dice, no te puedo decir todo lo que siento aquí por dentro, dice, pero yo creo que esto lo va a decir todo. Cuando lo saca, yo me lo cogí en maravilla, y era pequeñito, y me lo puso, dijo, eso es lo que tú eres para mí. En un buen camino. Muchas personas entran con miedos, entran con temores y tienen razón. De lo que no tienen razón es de sentirse solos. Pero cuando tú llegues aquí, tú no vas a estar solo. No vas a estar solo. Porque nosotros estamos en un equipo de profesionales en la industria de redes de mercadeo. Y no importa lo que tú hayas pasado o lo que tú estés pasando, o lo que tú vayas a pasar. Aquí lo importante es en qué persona te vas a convertir. Porque yo llegué a este negocio, y a mí no me da pena decírtelo, yo sí llegué por dinero. Yo necesitaba, el problema más fuerte era las finanzas. Hay personas que llegan aquí por salud, hay personas que llegan por la economía, ¿sí? Y ayer estábamos hablando de que hay ahorita personas de todos los estados sociales llegando a nuestras organizaciones, están llegando políticos, están llegando artistas, están llegando profesionales de todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque esto no es un negocio de venta de productos, de venta de pastillas. Este es un negocio que cambia vidas, que cambia familias enteras. Esto es lo que tú quieres para tu entorno y para las personas que te acuerdan. Y el día de hoy yo quiero decir que quiero que te vayas con la mente de que somos un equipo con identidad, un equipo que va a ser el más grande de la historia, no me cabe la menor duda. ¿Saben por qué? Porque ya llegaron ustedes. Porque el mundo está listo allá afuera para nosotros. Ahora la idea es que nosotros Así que yo no quiero que tú estés listo. Yo quiero que tú estés preparado. Yo quiero que tú estés listo para lo que viene. Porque lo que viene es grande. Ustedes ya empezaron a ver muchas personas, muchos líderes de otros países, ya estamos aquí. Ajá, y qué pena que otras personas, no está mal, pero qué pena que otra persona de otro país venga y se quede con toda tu gente. ¿Ok? ¿Por qué no te pones tú las pilas? ¿Por qué no te pones a trabajar ahorita? Hay algo bien importante, la CPM. ¿Saben lo que es el CPM? Sí, saben. Calla, pata y lengua. Eso es lo que necesitas para este negocio. Y yo te quiero decir, hablando acerca del equipo que nosotros pertenecemos, cuando tú te des cuenta de dos cosas, que fue lo que a mí me impactó cuando yo llegué a este negocio, a esta compañía de Forma. El señor Ángel Molina es mi patrocinador directo, ¿sí? Y Ángel Molina me vendió la idea de esto, de que aquí íbamos a lograr nosotros lo que le llamamos la libertad financiera. Yo quiero que tú seas honesto, y si tienes que cerrar los ojos, cierros, pero levanta la mano. ¿Cuánto usted realmente desea la libertad financiera? ¿Por qué? Porque con eso podemos ayudar a más gente. Y la gente tiene que ver el cambio en nosotros, tiene que verte mejor vestido. El dinero te hace más de lo que tú eres. Si tú eres una persona de contribución social, vas a ser una persona que va a ayudar a más personas, que va a impactar allá afuera, como debe Vivian Calizo. Nosotros no podemos ayudar, tú no puedes dar lo que no tienes. Así que yo te quiero decir que ese día me dijo las palabras impactantes de Ángel Molina fue: Lili, conoces, escúchame esto, si eres tú una persona con un título universitario, cuestiónate eso. ¿Sabes realmente tú la diferencia de lo que es tener seguridad económica y de lo que es tener libertad económica? Porque yo no lo entendía, yo pensé que era lo mismo. Tener seguridad económica es cuando tú estás trabajando bien, estás ganando buen dinero, estás seguro en tu empleo. Leo, o sea, por ejemplo, Leo tenía seguridad económica porque le pagaba muy bien. Y mientras trabajara, le pagaba. Pero si no trabajaba, ya no le pagaba. Y libertad financiera es cuando tú encuentras los dos puntos, tiempo y dinero, para disfrutar. Y eso es lo que yo quería, la libertad financiera. Dijo Ángel Molina: bueno, te vienes con nosotros a un gran equipo que tenemos. Platícame de eso. Lili, somos un equipo que estamos decididos a triunfar y a causar una diferencia en la vida de las personas y dejar un legado a toda la humanidad. ¡Wow! Eso me impactó. Y me dijo él: estoy seguro que vamos a hacer la diferencia en el mundo entero. Y el día de hoy yo te lo puedo comprobar. Ahora que estaba en Miami, estaba saliendo del país, eran las 6 de la mañana, mi esposo salió a las 3 de la mañana, íbamos al mismo sitio, pero no encontramos vuelos juntos. Él salió a las 3 de la mañana, yo a las 6 de la mañana llego al aeropuerto, a las 6 de la mañana, media fumigada todavía, ¿sí? Dormida. Y es una señora ahí cercana. Y volteo yo, estaba comprando mi café y volteo y me dice: hola. Y yo: hola. Y me volteo por el café y ya, me voy. Y volteo, porque deja de ser que queda la impresión de que si la conoces o no la conoces. Y la vieja es muy elegante, muy arreglada y todo. Y me hace así, como que tiene ganas de platicar. Entonces viene una persona así y me dice: nos vamos por una foto, nos vamos una foto con la señora. Tomó una foto y luego vino otra persona y tomó otra foto. Y dije: ¿quién será? Ya voy, me siento, y cuando la veo, dije: ¡wow! Es una persona que tiene un show, ¿sí? En Miami. Señora Cristina, no sé quién la conoce. Cristina, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, conocidísima la señora. Entonces, cuando yo la reconozco, dije: ¡wow! ¿Ok? Entonces, yo me quedo cerca de ella, ¿verdad? Y ella voltea y me dice: ¿no te quieres tomar una foto conmigo? Le digo: ok. Y con mi celular la tomé, incluso se la envié a varias personas, ¿no? Y ya me hace ahora sí, le entró la curiosidad conmigo. Y le digo yo, pues, fíjese, señora Cristina, que ya tengo años que no trabajo. Se me queda viendo. Porque yo andaba arreglada porque íbamos a llegar a un evento. Y venía con mi portafolio y dice, ¿y tú a qué te dedicas? Ay, dije, pasear por el mundo. Deja de contar. ¿Y ese portafolio? Ah, yo, bueno, lo que pasa es que soy empresaria. Ah, ya ves, tienes un negocio. Yo sí tengo negocios, ¿te acuerdas? Sí, tengo negocios. Dice, ¿y dónde tienes tu matriz? Me dice, aquí, yo no sé. Digo, en Yuta. Ah, ok. Dice, ¿y tu oficina? Le digo, bueno, mire, tengo oficinas en 55 países. ¡Oh! Yo no, viajamos en todo el mundo y pues estamos en 55 países, estamos abriendo más, el negocio está creciendo, acuérdense de la crisis. Y ella acaba de tener un tema de esos, de la crisis mundial. Y le dije, mire, por ejemplo, ahorita nuestro negocio está creciendo y creciendo, desarrollándose, es una cosa increíble cómo estamos creciendo exponencialmente. Y ella asustada, y ahí estábamos solas. Ah, me imagino que los esposos, no sé, un acompañante. Y en esos temas no me meto, ¿verdad? Y resulta que me dice, oye, escucha bien lo que tú dices. Dice, ¿qué es lo que venden? Le dije, en realidad no vendemos nada, señora Cristina. Nosotros lo único que buscamos son personas como usted, personas que les gusta ayudar a las personas. ¡Wow! Y por ayudar a otra persona nos pagan muy bien. Claro, tenemos una compañía, ¿verdad? Que está en Utah, pero sin embargo, ¿a qué nos dedicamos nosotros? A buscar empresarios, a buscar personas que quieran llegar a ser líderes mundiales y que nos ayuden a cambiar el mundo. Porque allá afuera, usted cree que la crisis es financiera, la crisis que estamos ahorita viviendo no es financiera, Cristina. La crisis que estamos viviendo es de principios y valores allá afuera. Porque allá no hay amor, allá no hay paz, allá no hay libertad. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos. Y Kat me dice, cada que habla me confundes más. Y le digo, estamos nosotros trabajando con un equipo. ¿Cómo están? Y le empecé a ver, yo no le hablé de Fortnite, yo le hablé del equipo mundial que tenemos de la INT. Que somos un equipo. Fíjense, somos un equipo de personas que estamos dedicados a causar un impacto a nivel positivo en las personas. Dice Lili, yo te pudiera ser famosa en mi show. Y le digo yo, no me interesa ser famosa. Me interesa dejar un legado a las personas. Pero usted se nos puede ayudar. A mí no me interesa, le dije, ser famosa. Y me dice, pero es que yo te puedo hacer famosa. Y yo volteé y le digo, yo te puedo hacer millonaria. Y ese precio es el de empezar a darte cuenta de lo que tú vales. Las ganas las tienes, la necesidad la tienes, todo lo tenemos. Así que yo te digo, en los primeros 25 días que yo ingresé a FONLAC, cuando fue Juan Rosado a que le firmara el contrato a Texas, yo le dije, Juan, déjame saber la estrategia, porque yo venía de otras compañías, yo ya la camisa que la traía puesta, pero les digo, yo la traía al revés. Ya estaba en la industria, pero no en la compañía correcta. Entonces yo, batallando mucho, sola, empecé a tener algo de experiencia. Cuando conozco FONLAC, yo le dije, Juan, déjame incrustar toda la organización que yo tengo aquí en el plan de compensación de FONLAC, y mi esposo como médico va a estudiar ese producto. Y mi esposo, entre lo que estaba estudiando el producto, él como médico con 33 años de carrera, él se impactó con el producto y me dice, Lili, no puedo dormir. Si este frasco hace lo que dice, esto va a cambiar el mundo, esto lo va a revolucionar. Él se enamoró de las cápsulas. ¿Sí? ¿Y qué creen? Que cuando yo logro incrustar todo este grupo de personas que me tomó 2 semanas para incrustarlas en el plan de compensación de FONLAC, la cosa fue totalmente diferente. El cheque que yo tenía allá se doblaba, se triplicaba y se cuadriplicaba acá, en FONLAC. Y dije, no me cabe la menor duda de que FONLAC es la mejor compañía cuando yo entré aquí. Y yo dije, a Juan, dame oportunidad de poder hacer una estrategia, porque quiero empezar a romper récords, no por nadie, sino por mí, para demostrarme que todos esos años de sufrimiento valieron la pena. Y lo hicimos. A los 25 días llegamos a diamantes presidenciales. Jamás pasamos por diamante. A los 25 días los trabajamos, sí. No salíamos a comer, no, mi esposo y yo. Yo le dije a él, pon la bata de médico, cuélgamela ahí y descuélgame el título, porque hoy empiezas a ser un empresario en mercaderes. Y él pues dijo, perfecto, yo lo hago. Dejó todo lo que tenía y nos dedicamos a hacer FONLAC 100% día tras día. Al año habíamos pactado que íbamos a llegar internacionales. Al año se logró lo internacional. Al año. A los 4 años, 3 meses, diamante internacional, oro. Pero ¿saben qué fue lo impactante? Que es cuando empiezas a ver que eso no son números, que eso no es producto, que eso es puro corazón. ¿Sabes por qué? Porque entre más das, más recibes. Y ahí es donde se cumple. Que entre más te entregas a tu misión en la vida, porque tú llegas aquí y descubres tu verdadera misión. Tu verdadera misión es cambiar vidas y es impactar vidas. Pero nunca lo vas a lograr si tú no tienes una transformación de adentro hacia afuera. Y fue entonces cuando en un año, de 250 mil se rebasó a los 600 mil puntos. En un año, ¿cómo te explicas que eso se dobló? Porque ya había experiencia, ya había la organización, ya había el compromiso y el corazón, no solamente de nosotros, sino de todo un grupo de personas que tú le habías enseñado el camino correcto. El camino correcto es que tú vengas aquí y hagas este negocio, ¿con qué? No solamente con todo, sino empezar a convertirnos en seres extraordinarios, en líderes, no como dice Edgar Cabrera, líderes de papel, no. Líderes congruentes, que lo que tu boca hable, eso sea lo que tú hagas. Líderes con integridad, líderes con fe y con valor. Cuando tú te dedicas, cuando tú llegas a ser constructor no de sueños, sino de personas, el mundo empieza a cambiar a tu alrededor. ¿Y qué fue lo que pasó en ese entonces? Que el grupo empezó a crecer, empezó a crecer y empezó a crecer. Y hoy por hoy yo te digo, no hay nada excepto el Creador. De ahí en adelante no hay nada quien pueda parar esto que viene aquí en Colombia. Esto que viene aquí en Colombia, mi amor, si tú no lo puedes visualizar ahorita, si tú todavía no lo puedes ver porque estás llegando al negocio, déjame llevar. Hay un sistema educativo que te duele más la mediocridad y la pobreza. Duele más. ¿Cuánto tiempo más quieres estar donde estás? Pregunta. Y hoy en la noche no te duermas sin haber pensado